De clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Identidad. Pertenencia. Identidad. Familia y comunidad. Identidad. Es la historia personal en la sociedad y en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Encuentros con las culturas, mestizaje, fusión y diversidad en un lenguaje musical. Identidades y encuentros. Un viaje músico-cultural a través de geografías e historias. Toda la música. Raíces. Rostros. Mundos. Identidades y encuentros. Esto es un producto Lexicorp. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos un programa más de Identidades y Encuentros, lunes 12 de marzo de 2018. Soy Jorge Quesada y les voy a acompañar durante 60 minutos escuchando la mejor música que se hace en nuestro planeta. Iniciamos desde el Ecuador, escuchando a Grecia Albán. Ella comenta que sana a través de la música. Es parte de los proyectos La Mala Maña, Bueyes de Madera y Antacarana. También tiene su proyecto como solista. Del disco Mamahuaco, Grecia Albán nos interpreta La Guacamaya. Voy a borrar Identidades y encuentros. Están escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Continuamos en Identidades y Encuentros. El grupo Haile se reunió en 1997, los músicos Luis Humberto Gramal, José Segundo Gramal, Dave West y también participó Sari Kotakachi. Ellos grabaron un único disco que lleva el nombre de Cuatro Direcciones. De este álbum escuchemos Quilla Luna. Thank you. A continuación vamos a escuchar al grupo Sendero, un grupo de música latinoamericana que se formó en el año de 1985. Ellos se juntaron para interpretar la música de grandes autores, músicos y poetas del Ecuador y de América Latina, poniendo en especial valor el folclore y el canto nuevo. Escuchemos del álbum Sub. Ellos nos interpretan Capac Chunchu. Escuchando Identidades y Encuentros, seguimos con Fernando Guevara, cantautor ecuatoriano. Él nos interpreta Sol. Yeah. la ironía en mi ingenua melodía cotidiana, aflorando conforme se camina. Es difícil entender lo que sucede, que tan simple te resulta hoy olvidarme. Cambie tu razón, el destino que creí estaba presente, que para ti algo nada yo valía. Me sentía tan seguro que a tu lado los problemas de importancia no tenían. A continuación escuchemos al también músico ecuatoriano Johnny García. Él nos interpreta La Voz de la Tierra.

mas imploro impaciente antes da gente se perder, que deixando o seu abrigo você venha ver comigo que aquela camélia não pode morrer. Quanta laranja madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração, quanto sangue derramado dentro do meu coração. Se essa lua fosse só minha, chaves do meu coração. Quanta laranja madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração, quanto sangue derramado dentro do meu coração. Daniela Milaleo, cantautora de origen mapuche, criada por sus abuelos en la población de Santa Julia, en la comuna de Macul, entre mate, merquén, smog y asfalto, descendiente de los inmigrantes mapuches que llegaron a Santiago producto de la ocupación y empobrecimiento del Gualmapu, territorio mapuche a finales del siglo XIX. Daniela Milaleo grabó su disco Trafún en el año 2013. De este escuchemos Co Agua. Thank you. siento el bolo que me tomo como la huella. Realizamos Identidades y Encuentros de este lunes. Les invitamos para viajar a través de la música miércoles a las 17 horas. Y tenemos un último tema de Katia Cardenal, nacida en Managua el 19 de junio de 1963. Cantautora nicaragüense de el disco que recopila algunas de sus mejores canciones. Escuchemos El Reparador de Sueños. Herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar los rojos. Basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador.